Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Saludamos, como siempre, a la gente que nos escucha a través de otras emisoras, como puede ser la de Radio Cuca en Uvievo, la de Radio Pra en la comarca de la Sidra y de Irola Ratia en Bilbo. Y también, como no, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de los podcasts, de los programas enlatados, grabados, que puedes escuchar pues en cualquier otro momento del día o de la noche y en cualquier lugar. En el Maravallu de hoy hablaremos de dos temas. Hablaremos del Semando Fest, el segundo Semando Fest, que va a tener lugar este viernes 9 de febrero a partir de las 20:45 horas en la Lata de Zinc de Uvievo. Semando Fest, el festival de música mozana asturiano. Y el otro tema que vamos a tratar aquí en Maravallu va a ser la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que finalizó el pasado día 3 de febrero y que durante varias semanas estuvo presente en varias localidades asturianas. Escucharemos muchas de las voces que participaron en esa edición de MUSOC y haremos ese resumen amplio de lo que pasó desde el 12 de enero al 3 de febrero en MUSOC. Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Yo. Morir por dinero es una estupidez. Nada es para siempre. Yo siempre. Nada es para siempre. Yo siempre estaré a tu lado. Empezamos como siempre con un poco de música. En este caso, uno de los grupos que estará en el Semando Fest es Gieldu. Y vamos a escuchar este tema, Laremu. Thank you. Pues como te decíamos, esto que sonaba para empezar el programa de hoy era Gieldu y el sistema Laremu. Y también te decíamos que hay uno de los grupos que va a estar en el segundo Semando Fest, que está a punto de celebrarse este viernes en la data de Zinc de Ubiu. Y para hablar de este festival vamos a hablar con el responsable máximo del tema, Xico Ariza, de musicaasturiana.com. Muy buenas, Xico. Muy buenas, Falo, ¿qué tal? Bueno, antes de hablar de los grupos y de todo lo que va a haber ahí, cuéntanos un poco, que ya hablamos, yo creo que ya hablamos el año pasado de este Semando Fest, una idea que, bueno, surgió el año pasado y que repite esta segunda edición. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el objetivo del Semando Fest? Sí, el Semando Fest y el Festival de Música Moza en Asturiano. Creámoslo el año pasado, bueno, pues con el objetivo de generar un debate y también alrededor del relevo generacional de música asturiana. Y también lo que queríamos hacer pues era pushear por esos grupos mozos que estaban creando ahora música en asturiano. Eso, el año pasado juntamos a Alicia Villanueva y Luz Álvarez de Pola, que fue entonada, a Loína, que fue en folk de cámara, al Gaire, que fa en música tradicional fusionada, y a Llevolo Sumicio, que fa en electrónica de regaño. El evento funcionó muy bien, es con vosotros centrais, y bueno, y cumplimos esos objetivos de generar debate, de pushear por los grupos mozos, el público también fue bastante mozo. Entonces, bueno, viendo el éxito, pues quisimos repetir este año manteniendo ese mismo formato, pues cuatro grupos de distintos estilos musicales, que sirva también para reflejar pues la diversidad sonora de la música que se está haciendo en Guayana asturiano. Y bueno, y el éxito del año pasado repites este año, ¿no? Porque ya vimos ahí por las redes que estaban también agotadas esas cosas, les entráis, ¿no? Eso, y agotáronse el lunes, así que nada, muy bien, muy contentos. Y bueno, y por hablar un poco de los grupos de este año vamos a tener a Sandra Álvarez y Noemí González, que van a hacer un espectáculo, pues, que tiene muy buena pinta, es el original, tengo yo ganas de verlo, que va a xuntar tonada asturianada y poesía feminista. Después también van a tocar Monstruo Lorru, que es un grupo de rap asturiano, y Eldu, que yo, bueno, pues la banda que sonaba en antes, de folk celta, y Ochobre, que fue en punk. Sí, los grupos, esos son los cuatro grupos, las cuatro actuaciones que va a haber. Cuéntanos un poco, bueno, el de Sandra Álvarez y Noemí González y un espectáculo original, tal, pero que si no lo viste no nos puedes contar mucho, pero eso, que van a mezclar tonada con poesía feminista, cosa que yo creo que no hizo nadie hasta ahora, no lo sé, igual sabes tú algo más. No, yo eso, nunca he visto algo así, así que lo interpretaron una vez en el Mujeres Fest, pero en esa ocasión fue en castellano, ahora como que asturianizaron el espectáculo y eso, iba a haber esa tonada, también algo de pandereta, de música tradicional, bueno, a ver qué llega lo que nos sorprende. Vale. Luego otro de los grupos que detalle, Monstruo Lorru, que es el grupo que, digamos, defiende un poco dentro del Semando Fest de este año la música urbana. Cuéntanos un poco, ¿quién es Monstruo Lorru? Mira, Monstruo Lorru y el alter ego de Fran Menéndez, y nada, y una banda que nació, parece que en el 2021, nada, pues para recuperar lo que lleva, bueno, para hacer rap asturiano y de esta manera recuperen este estilo que lleva mucho tiempo parado, ¿no? Nada más tenemos pocos precedentes y el único grupo estable que gusta a la fecha pues ya era Canalón, que ahora están bastante parados. Entonces, nada, Monstruo Lorru fa en rap, a mezclarlo también a otros estilos, tiene un poco de reggae, tiene un poco de rock, bueno, y un rap bastante original y moderno, y nada, con yetes reivindicativas, todo este cálter asturiano, y por destacar también, ellos estuvieron nominados al premio Cambreta al mejor cantar en lengua asturiana, con el cantar de Fío de un Pueblo, va 2 años. Entonces, bueno, el grupo no puede tocar mucho en Asturias, porque Fran ha emigrado, desgraciadamente también la emigración llega algo que nos afecta mucho a la mocedad, mismamente el año pasado llevó el sumicio, también tenía un componente emigrado, pero bueno, Pequita pudo pillar los billetes y está para pa tocar este viernes. Luego están Gildu, que quizá y lo más tradicional de lo que se conoce cuando hablamos de la música asturiana, ¿no? El folk, la música celta, estas cosas que además, bueno, quizá estos últimos años hay otras muchas tendencias, pero bueno, es guapo también que haya un grupo de gente moza que haga ese tipo de música, ¿no? Eso, y ellos al final pues hay el folk celta asturiano, pues que sigue la línea pues de bandes como Jan de Cubel, como Felpeyu, como Corquie. Bueno, caracterízanse que no son eléctricos, ellos tienen batería, no tienen, bueno, pues distintos tipos de guitarras. Bueno, tienen hasta tres instrumentos, me parece, son 7 componentes, pero tienen 13 o 14 instrumentos, o sea que va a estar curiosa la cosa. Y bueno, y eso, y presta también que haya gente mozo que tire por esta sonoridad celta que tanto caracterizó a la música asturiana durante tanto tiempo, incorporando también eso, influencias de la New Age. Ahora va un par de semanas sacaron un single nuevo que tiene influencias del funky y tal. Bueno, eso, siguen esa estela clásica del folk, pero también incorporando sonoridades eléctricas que quieren una vueltina más al sonido. Además con varias moces entre los componentes del grupo, ¿no? Que precisamente era una cosa que carecían la mayoría de los grupos asturianos de esa tendencia, ¿no? Eso, y lo bueno también con el Semana Fest, también queremos pushear pues por la presencia de la música, de la mujer en la música asturiana. Este año en el escenario va a haber 7 mujeres. Y parece que son 9 hombres, no lo tengo muy claro, pero bueno, ya veis que está bastante igualado. Eso, grupos como Gildu, pues son 3 moces y 4 paisanos. Entonces, bueno, préstanos también pushear eso, porque haya mujeres arriba del escenario, porque así avanzamos, bueno, pues por reducir la brecha de género, haciendo una nuestra pequeña aportación, pero bueno, por lo menos lo contemplamos. Y mujeres también tienen ochobre, sobre todo esa voz ahí característica del grupo, también un grupo que en los últimos años está ahí dando y fuerte al punk, al ska. Cuéntanos de ochobre. Nada, ochobre, pues lleven, yo creo que este ochobre llevarán tocando desde el año 2015, 2016, más o menos. Bueno, tiene una maqueta publicada y va como 2 o 3 años sacar un single nuevo de Autodefensa Mujer para presentar a la nueva cantante, a Raque, que la incorporaron en esos años al grupo. Tiene también otro competente femenino, que es Natalia, gaitera y librera. Y digo librera porque, bueno, y una de las responsables de la librería Matadero, uno de Uvieu, y está muy vencida también al mundo de la literatura asturiana. Y nada, pues ellos siguen pues el camino de formaciones como eso, como Dixebra, Escama la Rede, Avientu, punk, rock, ska, con gaita y tres cañeres. El año pasado no hubo representación de rock asturiano en el Semana Fest, y este año parecía no es importante que hubiera, ya que es otro de los estilos clásicos, por así decirlo, dentro de la música asturiana, que es el rock. Bueno, pues todo eso va a ver el viernes en la Lata de Zinc en Uvieu, pero no queríamos perder la oportunidad de charlar contigo para hablar también de otro evento que va a tener lugar este mes de febrero, el aniversario de Xuxu Cultura. Cuéntanos también, aprovechando que estamos aquí, lo que va a haber el 24 de febrero, ¿no? Mira, sí, pues y Xuxu Cultura, es otro proyecto que tengo yo, que al final estoy yo plus y empleo. Nada, recuerdo un poco, yo tuve mucho tiempo emigrado, tuve tiempo viviendo en el País Vasco y tenía un proyecto que era Xuxu Asturias y Euskal Herria Alkartea, que era un poco para hacer de ponte entre la música euskaldún y la asturiana. Nada, yo marché del País Vasco y tal, y el año pasado, bueno, volvieron a picarme un poco el nick y algunos de los colegas de grupos que tenía por el País Vasco, decir, joder, queremos tocar en Asturias y tal, y bueno, a base un poco de calentarme la cabeza, pues me calenté yo y quise volver a montar conciertos y recuperar esa marca de Xuxu Cultura, que en realidad hay una marca que tiene más o menos, creación en 2013, tuvo tiempo parada y ahora el año pasado recuperéla. Por eso decimos que ya el 1 más X aniversario, ¿no? Al final, bueno, y un aniversario y una fiesta de celebración. Y nada, van a tocar Escontra y Sea Mais. Se llama un grupo de rock euskaldun. Nosotros fuimos una banda muy potente allí, aquí en Asturias tocó varias veces, tocó también en el Tsunami Sisión, en el festival, y nosotros fuimos la primera vez que tocaron Asturias, trajimos a nosotros en 2013, por eso prestábamos contar con ellos. Y después también toqué en Escontra, que Escontra y la banda que más veces llegamos a tocar al País Vasco, debimos llevarlos a tocar como 6 veces o así. Entonces, bueno, son dos estilos, uno rock con toques pop, electrónico, así bastante lasa y pancho, como dirían en lasa y en euskera, pero muy cañeros también, con partes muy cañeras y un directo muy potente. A mí hay una banda que me pone el pellejo de pita de los en directo. Y después Escontra, que Escontra pues punk folk, 20 años más de casi más de 20 años de carrera, y también para hacer un buen poco dos estilos distintos, pero que bueno, tienen ahí ese nexo de unión, pues la relación que tenemos con ellos. Pues ya sabéis, si queréis ver a Escontra y a Seamais, va a estar el 24 de febrero la sala Tizón de Sisión. Eso y la sala Tizón de Sisión. A partir de las 8 de la tarde y ya están les entráis a la venta. Así que no os despistéis porque luego pasa lo que pasa, que se acaben y quedáis eso fuera. Y va bien la venta de entradas, ¿eh? Así que el aforo es pequeño, el del Tizón, así que recomiendo que de quien quiera ir que vaya pillando la entrada. Muy bien, Xiku, pues no sé si quieres decirnos algo más. Hay también cosas que vas a traer por ahí también a Dupla. Eso ya. Ya para marzo, pero bueno. Está la agenda completa, en marzo, coincidió todo así, nada, al final eso, ya te digo, del trato con los grupos vascos, con esos agentes de contratación, bueno, pues aún es que venía a tocar Asturias y contáctenme y cierro yo los conciertos, ¿no? Entonces, el 3 de marzo, sábado, en La Salvaje de Ubío, va a estar Noguen. Noguen ya tuvieron en el 2019 y una banda que fa en indie, rock, pop, acaben de sacar un disco con colaboraciones de la moda, cantando en euskera y nada, y una banda muy potente, muy guapa y bueno, y un futuro muy bien en el País Vasco. Y después Dupla, que ya tuvieron el año pasado Perles para mitad de marzo, y van a estar el día 15 en Lata de Fin de Valdre y el 16 en La Traviesa, en Piloña, en Infiestu, de Valdre también. Y Dupla, pues fa en de todo. Fa en rap, reggaetón, rock, punk, pop, electrónica, nada. Y una mecigalla ahí curiosa. Folisha, muy bailable, folisha, muy bien. Folisha guapa, ¿no? Eso suena a folisha, pero de les de pasarlo sí, muy bien. Son dos, pero valen por 20. Muy bien, pues bueno, estaremos pendientes de todos los eventos que estás ahí liando y nada, como siempre, vamos a despedirte con el fiu de un pueblo de Mostru Lorru y bueno, que vaya todo bien. Muchas gracias. Vale, muy bien. Muchas gracias, Valo. Un abrazo. Chao. Complicado lo de mollas en este océano. Voy pel río Estigia, pero güey, hay tráfico. Ojalá no ser tan roceano. Escaecer a la gente y los raigaños faime daño. Otro cabu daño. Otras flores que no valen cuando quieres pedir perdón a las personas. Soy un felpeyu, un cachucuchu. Soy el noxu que me da. Sistema no me quiere puro de shuru, pero no me va a topar mudo, porque no paré de calellar en time, mancame el cacaño, aquí ya no abre la puerta ni el amo, vaya camino más duro, pe encima fai cutu y voy justo, hey. Estoy quedando, te ayudo unas puertas del cielo, limpiando les botes en felpudu pa entrar y llevar una patada en de llueu. Την αισθήση του πακαλτενέλου Y que me agarre en cuello cuando toque el suelo Soy fío de un pueblo Un pueblo preso de un sueño Ya no nos queda más fuego En vaso el pecho vive un extraño Extraño vive con miedo En una para de hacer daño Mira pa' dentro si quieres velo Mira pa' afuera si quieres sacarlo Pues ahí estaba ese tema de Mostulorru, fiu dun pueblu, que como contábamos y charrábamos con Siku, pues va a ser uno de los grupos que va a estar en ese segundo Semando Fest de este viernes 9 de febrero en la lata de Zin de Dubieu. Seguimos aquí en Maravallu y bueno, pues antes de seguir hablándote de del siguiente tema, del segundo tema que vamos a tratar en Maravallu, que es el MUSOC, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, vamos a escuchar otro tema musical de otro de los grupos que va a estar también en el Semando Fest, el tema de Ochobre, que lleva por título Autodefensa Mujer. Pues ahí estaban Ochobre y, como te decíamos, vamos a hablar de MUSOC, de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, que tuvo lugar del 12 de enero al 3 de febrero y que contó con un montón de protagonistas a lo largo de las semanas, los días que duró. La muestra se inauguró el 12 de enero con la película Bye Bye Tiberias y el concierto de Pedro Pastor y Nayla Shami. Y bueno, pues a medida que fueron pasando los días también fueron pasando cosas. Una de ellas fue la proyección de la película La ilusión de la abundancia. Una película de Erika González y que contó con un coloquio posterior. La película dirigida por Erika González, codirigida por Erika González y Matthew Liater, y contó con un coloquio posterior del cual vamos a escuchar a una de las que participantes en ese coloquio, que fue Mirta Vázquez. Desarrollando a partir de las experiencias diversas que hemos tenido en las últimas décadas, donde ese concepto de defensor de derechos humanos se ha ido de alguna manera ampliando, teniendo en cuenta que en estos últimos años ha habido un contexto diferente donde básicamente los derechos humanos no eran violados por aquellos perpetradores tradicionales como el Estado, sino que aparecen nuevos actores, digamos, en el escenario, como las empresas, y no cualquier empresa, las empresas multinacionales, ¿no?, con capitales de diversos países, etcétera. Esta suerte de monstruo con muchas cabezas, ¿no?, que llegan a los territorios, se apropian de los territorios, además con todo el aval del Estado, que tienen un poder inmenso, ¿no?, y que empiezan a, digamos, con sus actividades, empiezan a generar una serie de, no solamente impactos, sino daños directos sobre los diversos bienes, pero además sobre la vida de las personas, se trastoca la vida de las personas, ¿no? Entonces, sí me parece que este concepto de derechos humanos, de defensor de derechos humanos, que antes solamente se restringía a aquellas personas que defendían derechos individuales, colectivos, ahora se amplía de tal manera que se habla de los defensores del territorio, conceptuando el territorio como un, digamos, como un elemento sobre el cual gira la vida de las personas, ¿no? Otra de las proyecciones que tuvo lugar, en este caso el 19 de enero, en Cannes, Denis, fue la proyección de Il Moulin, la película de Alex Galán. Escuchamos un fragmento de la entrevista que le hicimos en su momento a Alex Galán hablando de Il Moulin. En el concejo de Degaña cambia solo en la zona del Valle de Trabau. Y en esos últimos pueblos cunqueiros, en esa última aldea cunqueira, es donde hablan el quisileiro, que es su propia lengua, ¿no? Viendo la película, prácticamente la cámara está, bueno, forma parte casi del entorno, ¿no? ¿Cómo conseguisteis, bueno, pues tener esa cercanía, estar ahí tan metidos dentro de ese colectivo que componen el pueblo de Trabau? Pues mira, para mí eso que dices era una de las cosas más importantes, intentar conseguir que la cámara fuese un elemento más para ellos, que pasase desapercibida y que pudiésemos mostrarlos con naturalidad. No queríamos un documental basado en entrevistas donde nos fuesen contando todo de forma canónica, y tampoco queríamos que ellos se vieran cohibidos con la cámara. Entonces, pues bueno, lo que hicimos fue mucha convivencia. Yo tengo relación con ellos desde hace pues 5 o 6 años, que paso mucho por allí, por la zona, que me gusta ir a compartir tiempo con ellos, y bueno, pues ya teníamos una amistad que hace que hubiera confianza, ¿no? Y entonces, pues lo que hicimos con las grabaciones es simplemente dedicarles tiempo, sobre todo tiempo, no llegar allí e intentar sacar el testimonio que queríamos, que nos venía bien para el documental, y marcharnos, sino que estar allí, escucharles, y que ellos mismos pudieran ir desarrollando su discurso de forma natural, y la cámara simplemente que estuviese. Entonces lo que logramos con eso, pues, es tener acciones cotidianas, momentos que son muy naturales, muy fluidos, en los que ellos pues van van funcionando, van hablando, van haciendo las cosas que normalmente hacen, van reconstruyendo este molino, van solucionando los problemas con los que se encuentran, teniendo discusiones, debates, y la cámara simplemente está ahí, ¿no? En una esquina, registrando todo, y luego ya pues en la sala de montaje, pues darle la forma que no le quisimos dar en el momento, ¿no? En el momento de dejar que funcionase y luego montaje ya construirlo. Bueno, ahí estaban las palabras de Alex Galán con un problema técnico. Vamos a seguir contándote cosas. También otro de los encuentros que hubo con el público, una sesión especial dedicada a Dudu Diop. Dudu Diop, un joven senegalés que su último proyecto era rodar una película sobre la inmigración y siguió a su amigo Tafa en su viaje en cayuco hacia las costas españolas a las que jamás llegaron. Una sesión que contó con la participación de Laura Feal, Pepe Naranjo y Abdu Kadre en el encuentro que hubo posteriormente recordando a Dudu tras proyectar uno de sus cortometrajes, Vertedero y otro cortometraje que había hecho él el montaje. Pepe Naranjo, periodista que ha dedicado buena parte de su carrera profesional al seguimiento de la inmigración africana hacia nuestro país. Escuchamos también algunas de las cosas que dijo Pepe Naranjo en ese encuentro. Que es director de cine, bueno, que ha hecho algunas pelis y que se fue en un cayuco y murió. Bueno, a mí me pareció que ahí había una historia, ¿no? Que podía ser interesante contarla, porque lo que me trasladaba este chico es que precisamente Dudu, bueno, pues se había ido con la intención de grabar una película. Yo hice una pequeña investigación en internet y la noticia que había saltado en Senegal era que había muerto Dudu Diop, que era un cineasta senegalés, pero no se contaba en ninguna noticia que lo que él estaba intentando era rodar un documental, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció que esos elementos eran interesantes y le planteé a este chico, digo, oye, ¿tú conoces a la familia? ¿Podemos ir a verlos y hablar con ellos? Y me dijo, sí, sí, sin problema. Y esa misma tarde, pues fui a hablar con los padres, con Fatu y con Sanjeri y Diop. Y ellos me enseñaron el guión del documental que Dudu estaba rodando, ¿no? sobre la inmigración. Entonces, bueno, yo me quedé impactado, ¿no? con la historia. Me pareció tremendo, ¿no? Pues el grado de compromiso de Dudu con su oficio, ¿no? Con su trabajo. Hablé con Babacar, que era un compañero de Dudu, también cámara, que iba en el cayuco y que había sobrevivido y que había vuelto a San Luis, y fue Babacar quien me dio los detalles, digamos, de ese intento de documental, del viaje, de lo que había pasado en el cayuco, y a partir de ahí, bueno, pues conté, ya pude trenzar la historia, hablar con los padres, con Babacar, que había estado en el viaje, y interesarme un poco por la figura de quién era Dudu. Hablé con su tío en Dakar, con Babacar Diop. En fin, ya con todos esos elementos, pues decidí publicar la noticia, que tuvo un impacto enorme, ¿no? Fue reproducida por muchos medios en Senegal y los padres estaban, de hecho, muy contentos porque por primera vez se publicaba que Dudu en realidad no quería irse porque, digamos, no quería emigrar, sino quería hacer una película, ¿no? Bueno, pues ahí eran las palabras de Pepe Naranjo contando un poco la historia de Dudu. También en ese encuentro con el público, en ese coloquio participó Laura Feal, que es también periodista y cooperante y que, bueno, actualmente lleva varios años viviendo en San Luis, en Senegal. Vamos a escuchar también las palabras de Laura Feal. Completamente de acuerdo con lo que dice Pepe y complementar también con toda la industria del control de fronteras, que se lucra de todo, de todas estas barreras y de todo, desde luego. Lo que comentaba Pepe, o sea, la dificultad de tener visados, de estudios y tal, de reagrupaciones familiares. O sea, yo tengo una sobrina que tiene de 7 años que tiene una reagrupación familiar con sus dos padres y su hermano en Madrid, una reagrupación familiar desde hace un año y lleva un año esperando por una cita en el consulado, se la dan y 6 meses para que salga el pasaporte. Es una vergüenza, un tráfico de citas alrededor de los consulados, de supongo que de toda la Unión Europea, desde luego de España, que le acaban de dar un premio también, ¿no?, a Sonia Moreno por una noticia relacionada con el consulado en Marruecos, y de todo esto, cuando yo decía lo de incidir sobre los riesgos de las rutas. No me refería para nada en España. Si es que yo creo que cuando se habla de sensibilizar sobre las migraciones, es en Europa donde hay que sensibilizar sobre los riesgos de las migraciones, no aquí. Pero digo que aquí en Senegal, que pasa toda una serie de dispositivos también que da para otro gran debate, ¿no?, de la cooperación internacional, que fomenta todos estos programas de sensibilizaciones, etcétera, etcétera, para reducir y todo esto, aquí no es donde hay que sensibilizar. Aquí hay que hacer incidencia política con las autoridades para que mejoren los programas de la juventud, para que demanden las autoridades senegalesas a sus homólogos europeos una reciprocidad en los visados y en la movilidad, y en Europa hacer una incidencia política con todo esto que decía Pepe, ¿no?, de la necesidad de las migraciones y de la vulneración de derechos que se está haciendo. Bueno, pues también después de escuchar a Laura Feal hablando de este tema y de esas reivindicaciones sobre la problemática de la inmigración, otra de las películas que también aborda el tema es El Pabellón 17, una película que tuvo su estreno en nuestro país el miércoles 24 de enero y que contó con la participación de su director, Jesús Armesto. Una película que nos lleva a Roma, al Pabellón 17 de Roma. Escuchamos también un fragmento de la entrevista que le hicimos en su momento a Jesús Armesto. Y apátridas del mundo. Entonces, un centro, el Pabellón 17, que fue de internamiento, una cárcel, porque aquello funcionó como un sistema bastante cruel. La película se cuenta algunas líneas de esto. Un centro de internamiento acaba pasando, después de un siglo, a un centro de liberación, porque el trabajo que hacen con los emigrantes es bastante bello y revolucionario, ese trabajo que se hace. Entonces, esa transformación de espacio era una metáfora muy fuerte, muy tentadora, para construir en ese espacio una película. Y esto es el Pabellón 17, así, a grandes rasgos. ¿Y cómo conociste esta historia? ¿Cómo te acercaste o cómo surgió el proyecto de hacer esta película? Pues es parte del anterior, de los burgueses de Calais, que por cierto, también que estuvimos ahí en el museo, que también hice una entrevista contigo con esta película. Sí, hace ya unos 5 años. Sí, pues hace 2-3 años terminó en un festival de cine de Roma, documentales, y entonces le dieron el premio, y resulta, estas cosas de la vida, que el señor que me entregaba el premio en la fiesta, no, en la celebración, fue, bueno, después hablando, me dice, ¿conoces el Pabellón 17? Y digo, ¿qué? Y dice, mira, si quieres mañana te presento un espacio que creo que te puede interesar. Y bueno, la mañana siguiente fui y me quedé en shock. O sea, fue un enamoramiento a primer golpe, a primera vista total, ¿no? Por la historia, por lo que están haciendo ahí, por las personas que están pasando y también por lo que ha quedado dentro del pabellón de las personas que pasaron en el pasado. Entonces es un edificio donde cualquiera puede sentir ese rastro del pasado mezclado con este presente, ¿no? Además es, bueno, yo creo que hay muchos paralelismos entre los burgueses de Calais y el pabellón 17. Uno más francés, otro más italiano, ¿no? Pero que tienen su paralelismo y conjugan muy bien las dos películas. Hablas en la presentación, en el tráiler, de que la luz fractura sutilmente la penumbra, ¿no? Es un juego con el que, bueno, con el que está presente durante bastante tiempo. ¿Por qué esa frase y qué es lo que representa para ti en la película? Pues es de donde nace la película. Te podría haber dicho esa frase en la pregunta anterior. Cuando entré en el pabellón fue el primer pensamiento que tuve, exactamente ese, porque son esos largos pasillos de edificios neoclásicos, entonces te puedes imaginar esos palacios con larguísimo, un pasillo larguísimo, con muchísimas habitaciones, con luz natural, donde hay una penumbra instalada, ¿no? Y donde puedes sentir esos ocres, esos grises, y según vas caminando encuentras estas especies de haces de luz que le van dando mucha profundidad lumínica, ¿no? Y claro, eso a nivel físico, ¿no? Y a nivel figurado, a nivel metafórico, es justamente lo que le está pasando ahora al pabellón, ¿no? Que después de muchos años de oscuridad, ahora la luz está invadiendo toda esta penumbra, ¿no? Porque ahí el pabellón, si cualquier persona que camine atraviesa las antiguas celdas donde estaban las mujeres encerradas, ¿no? Y que hoy son, por ejemplo, pues oficinas donde se atienden, pues donde pedagogas, por ejemplo, atienden a niños refugiados. Entonces esa es una muestra de cómo la luz al final acaba abriéndose paso incluso en las condiciones más extremas, ¿no? De penumbra. Porque en el contexto político en Italia tenemos a partidos muy cercanos a la extrema derecha y muy en contra de la migración en el gobierno. Y esto es un organismo público, ¿no? Entonces es como, ¿cómo sobrevive, ¿no? ¿Y cómo puede sobrevivir este organismo público todavía aquí, en estas grietas, en estos haces de luz, en esta penumbra, ¿no? Y es un lugar, es un espacio de absoluta resistencia. Y la labor que hacen es una isla que a mí lo que me gustaría es que sirviera de inspiración para otras gentes de otros lugares que quieran copiar incluso este sistema, ¿no? Porque no lo conocemos en otra parte del mundo cómo se aplica esta ayuda de autonomía al refugiado, ¿no? De esa manera. Palabras de Jesús Armesto en una entrevista que, bueno, igual que algunas de las entrevistas que os estamos ofreciendo, puedes escucharlas en su totalidad, en su integridad, en la página web de Musoc, junto a las crónicas de las proyecciones. Seguimos avanzando en lo que fue este Musoc de este año, y otra de las películas destacadas de esta edición ha sido El maestro que prometió el mar, que se proyectó primeramente en Llanes y posteriormente en el Centro Niemeyer de Avilés. En esa segunda proyección contó con la participación presencialmente de su guionista, Albert Ball, y de manera online de su directora, Patricia Fong. Escuchamos una de las cosas que se dijeron en ese coloquio posterior a la proyección. En el de Paco Escribano, que es un poco toda la investigación que se llevó a cabo para reconstruir su biografía y su paso por el pueblo, los cuadernos, etcétera. Entonces esa es la base de la historia. Lo que pasa es que nosotros, cuando empezamos a trabajar en la historia, teníamos muy claro que es una historia que habla de memoria histórica, que habla de un maestro que no solo es que lo asesinaran, sino que hoy, en 2024, todavía no sabemos dónde está. Entonces este era el tema. Entonces teníamos muy claro que teníamos que traer esta historia al presente y que tenía que haber una trama en el presente, en nuestro presente, que vehiculara un poco todo el relato de la historia. Y pasamos por muchas fases, por muchas tramas distintas, que efectivamente es todo ficción, todo el presente. Y sobre todo cuando Patricia entró en el proyecto, que llevamos unos meses trabajando, ella sí que nos pidió focalizar mucho con el tema de la memoria histórica, y encontramos el personaje que de la película, Arianna, ¿no? Esta chica que descubre que su abuelo lleva toda la vida buscando a su padre, y cómo es posible que nunca nadie supiera nada de esto, y voy a ver si puedo intentar encontrarlo yo antes de que sea demasiado tarde y que él pueda saberlo, ¿no? Y fue así el proceso. Y además, a mí personalmente me iba muy bien, porque toda la parte del presente tiene una parte de responsabilidad bastante importante. No es una historia muy delicada, es una historia real, es una historia, bueno, compleja también de explicarla sin pasarse, ¿no? Y entonces la parte de ficción del presente a mí me permitía respirar un poco, ¿sabes? Y tener un poco más de libertad y de menos presión para explicar la película, ¿no? Pero creo que sobre todo es eso, queríamos hacer una película que hablara de maestros, que hablara de nuestro pasado, pero sobre todo que hablara de las personas que todavía hoy continúan buscando a sus familiares. Pues ahí estaba también la explicación de Albert Ball, guionista del Maestro que prometió el mar, y otra de las películas que tuvo su estreno mundial en Musoc de este año fue El Escaezú de les Piedres, película de Omar Tuero, que contó también con coloquio posterior con el público y bueno, y también Omar Tuero, bueno, pues lo habíamos entrevistado anteriormente hablando de esta película y escuchamos también un fragmento de esa entrevista. Los guardo, los concentro en este sitio en espera de enviarlos a un campo de concentración más estable, más provisional, donde ya luego ahí la autoridad local hará una serie de investigaciones y de pesquisas para ver qué hacemos con esta gente y demás. Encontramos que había dudas entre si había habido 12 o 15, entre los que puedo recordar ahora del tirón, pero en el dossier tendrás mucha más documentación. Estaría la Plaza de Toros de Gijón, fue campo de prisioneros. Estuvo el pueblo de Grado, pero el pueblo de Grado prácticamente que era todo el pueblo, porque decían, tengo a 80 en los sótanos del ayuntamiento, tengo a otros 40 en el chalet del médico, tengo a otros tantos así, guardias y custodios de Falange. Estaba, por ejemplo, el famoso campo de la vidriera en Avilés, la industria de la vidriera, que se consideraba de aquella un campo modelo de reestructuración y reeducación y de reinserción. Estaba la conservera de Candás, que era de aquella época, se llamaba, era concretamente el terreno, la fábrica de conservas Portanet, se llamaba. Que hoy día ya no existe, es como una especie de gran espacio abierto donde los días de mercado se ponen ahí los tenderetes de la gente que va a llevar productos y tal, pero ahí estaba el campo de prisioneros y estaba, por supuesto, el que tiene la distinción de ser uno de los más grandes, más estructurados y creo que fue el más longevo de cuantos hubo, que fue el de Arnao, Castellón, que ese además estuvo operando durante unos años, al principio, 3 años o así, como campo de concentración para presos republicanos, al uso normal, cerró, pero como al mes escaso volvió a abrir como campo para presos gubernativos, que yo comentaba antes, donde de todos los presos que llegó a tener, en un 50-60% se daba la circunstancia que alojó en esa segunda fase a una gran cantidad de mujeres y niños. Era población civil. Mujeres, más de la mitad, y niños que a veces no tenían parientes o familiares con quien dejar y tenían que vivir en el campo, en las mismas condiciones penosas, insalubres y deficientes que nos imaginamos. El motivo de ese campo, además, era intentar hacer, como contrarrestar, la fuerte presencia que la guerrilla antifascista, que estaba echada a los montes de aquella durante los años 40, tenía. Muchos de los presos de allí, de las mujeres y niños presos, tenían parientes cercanos que se suponía que eran maquis en el monte. Y básicamente la manera de negociar con ellos, de las autoridades franquistas, entre otras cosas, fue la de, mientras tu hombre siga echado al monte, tú aquí a comer mierda y a morirte de miseria. En el documental, bueno, recogéis un poco toda esta historia de la que estamos hablando, pero participan también un montón de personas, de expertos, de conocedores de la materia. Cuéntanos, no de todos, pero de algunos de los que sí participan. ¿Y por qué? Voy a intentar más o menos relatar todos, que eso sí me traje chuleta, porque oye, hay que ser agradecido a esta gente que quiso colaborar en el documental, y voy a ir citando. Este chaval, Pablo Alcántara, ¿no? Un autor, historiador, que está cosechando títulos muy interesantes. El trabajo más famoso de los que tienen publicados hasta ahora era este, sobre la policía secreta de Franco. Colabora con nosotros y viene hablando, digamos, del sistema de impunidad establecido para todas las autoridades que participaron de ese sistema, y habla un poco de las ramificaciones que se extienden incluso más allá de la llamada transición, porque igual que tocamos con el trabajo anterior de A Mano Armada, el tema de un poco la guerra civil y la posguerra inmediata, en este tocamos directamente la posguerra, hay idea de hacer un futuro trabajo sobre lo que fue la llamada y muy entre comillas modélica transición a la democracia que se hizo en este país. Pablo Alcántara nos habla un poco del sistema de impunidad establecido. Fernando García Rodríguez es un amante de la historia que fue el autor de un libro importante precisamente sobre este campo de concentración en Figueres que se llama Memoria de Arnao. Además, nos comentaba cómo él se había sentido, a pesar de no ser una persona muy politizada de por sí, le escandalizaba el tema de que él, siendo natural de la zona y viviendo en Arnao, sabía que había vecinos que no sabían ni tenían la más mínima idea ni noción de que ahí en Arnao hubiera existido un campo de concentración de estas características, que hubiera estado funcionando durante cerca de 8 años, además. Contamos también con el historiador Cristian Rangel, que nos ilustró sobre cuál había sido el proceso del campo de concentración, de funcionamiento y administración del campo de concentración en la Villa de Grau, además. Pablo Martínez Corral, con quien también contamos para hablarnos de lo que fue la vidriera en Avilés, ¿no? Cómo se establece, incidencias, los presos que había allí. Nos habló de que llegaron a haber bastantes catalanes y gente oriunda del Pirineo y demás que acabaron aquí, bueno, la caída de Asturias. Amaya Caunedo y Mónica García Fernández, historiadoras, que nos hablan precisamente desde cómo fue la represión sobre la población reclusa femenina, la represión específica de género que sufrieron, demás, y los quehaceres y motivaciones que impulsaba a estas mujeres a resistir y a vivir un día tras otro sosteniendo una tortura. Es que además, en muchos casos ellas se daba la circunstancia de que eran población que no había hecho nada, no había tomado las armas ni cometido ningún delito, pero directamente los convirtieron en rehenes de un bando. Las palabras de Omar Tuero hablando del Escaezu de Les Cáuzules Piedres, que como decíamos tuvo su estreno mundial en Musoc, y otra de las películas que se proyectó en este caso en el Teatro Auditorio de la Pola Siero el 30 de enero fue la película chilena Las Demás, que contó también con encuentro con el público, en este caso de la actriz, una de las protagonistas, Nicole Sazo, estuvo ahí en la Pola, y Alessandra Hyland, la directora, estuvo vía online, pues dialogando con el público que se acercó a ver esta proyección. Siento que tuvimos la oportunidad, la suerte de como armar una película, y cuando uno hace una película tienes la posibilidad a veces de jugar con cosas y que todo fuera extremadamente rosado y decorado y lleno de como cositas y detalles, porque claramente yo siempre digo como quizá uno no se viste todos los días así o como que tu departamento no está tan lleno de cosas, pero queríamos jugar a llevar a estas chicas a este mundo como de ensoñación. Y fue un montón de trabajo, el equipo de arte era el equipo más grande, que igual, insisto, fue una película indie, por ende cuando digo grande era porque eran 6 personas y no como 3 como en los otros departamentos, pero se pueden imaginar que en producciones hollywoodenses el departamento de arte pueden haber 50 personas, pero claro, un departamento grande, y pasamos, la película la filmamos en marzo, que era para nosotros verano, y pasamos febrero pegando stickers en cosas y poniéndole brillitos y buscando los looks entre nuestra misma ropa. Fue una cosa bien como colaborativa, loca, y que siempre desde un inicio tenía una intención de ser como recargado, súper de chicas, súper como punky, no sé, como que estaba ahí puesto. En otros lugares nos han bautizado como las Pink Punk, así, ¿no? y también tú lo he dicho, Ale, en muchas ocasiones nos hablan de este mundo como burbuja, porque claro, es súper, es una versión de las cosas, un mundo como que no existe, pero también, claro, es como una manera de, lo que tú decís, también el humor, también está el arte para esa manera de sobrevivir, y ese glitter y ese brillo, es una manera también de crear un mundo de supervivencia con tu mejor amiga, es eso también. Pues ahí estaban las palabras de Alessandra Hyland y de Nicole Sazo, directora y actriz de esa película Las Demás. Y bueno, pues ya dentro de las muchísimas cosas que hubo en este Musoc, la clausura contó con la participación de la cómica monologuista Elsa Ruiz, la proyección de la película Kokomo City, los mejores documentales de este año. Y bueno, pues también Elsa Ruiz, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo en su momento nuestra compañera Lucía Nosti, hablando pues de muchos, muchos temas. Cosa que no le tiene que pasar a ninguna otra persona trans, porque cada persona trans es un mundo y cada persona trans tiene que hacer con su cuerpo lo que considere oportuno. Y un psicólogo de la Seguridad Social, de esta unidad de género, de unidad de identidad de género, los expertos en el tema trans de la Comunidad de Madrid por aquel entonces, me dijo que yo no iba a tener ningún problema con que se me considerara una mujer, pero tenía que hacer algo con mi voz y con mi nuez. Dos cosas que yo no le había expresado en ningún momento que me causaran problema, ni nada de eso. O sea, no solamente no eran apoyos suficientes, sino que encima estaba condicionando mi experiencia y lo que yo quería. Claro. A lo que yo pregunto, en base a esa experiencia, ¿quién adoctrina a quién? Con la ley que se hizo, las leyes que se hicieron en la Comunidad de Madrid, ahora te podía llevar el seguimiento endocrinológico tu endocrino de cabecera, el que te tocaba. Con lo cual no teníamos que desplazarnos todas las personas trans de toda la Comunidad de Madrid a un punto específico, sobresaturado, en el que patologizaban y que las experiencias negativas se fueron acumulando y acumulando, porque yo no soy la única persona que ha pasado por todo esto. Entonces Ayuso ha recuperado eso, quiere que la unidad sea la única manera de atención médica para el tema trans que haya para las personas trans. Es decir, eliminando el derecho que tiene cualquier persona residente en Madrid a tener un servicio sanitario de proximidad. Ah. Es que imaginemos que Ayuso de repente hace una ley y dice que toda la atención ginecológica de la Comunidad de Madrid se tiene que hacer solamente en un centro de la Comunidad de Madrid. En uno solo, para todo el mundo. Para todo el mundo, qué locurón, claro. Y que, Pero bueno, ya sabemos que el tema sanitario a la señora Ayuso se la suda bastante. En general le da bastante igual, sí, estamos viendo lo que en todos los aspectos, la verdad. Otra cosa que me gustaría mencionar que hace los recortes de Ayuso, las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, es que ha eliminado el derecho de las personas mayores trans, que no tienen cambiada su documentación, a que se las trate con el nombre que usan en los centros en los que estén. No solamente esta ley va contra la gente trans y menores de edad, juventud e infancia trans. Nos olvidamos mucho de la gente mayor. Y la gente mayor trans existe también. Y además, por sus circunstancias, que viven en centros y demás, muchas veces esta gente no tiene herramientas ni recursos para poder cambiar su documentación. Claro. Y el único reconocimiento que podían tener es que en el centro o los centros en los que estuvieran se les reconociese el nombre que usan, aunque en su DNI ponga otro nombre. Pero bueno, ya sabemos que a la señora Ayuso las personas mayores de la Comunidad de Madrid le importan más bien poco. Sí, no, eso tenemos la experiencia ya previa con la pandemia, bueno, sí, la sensibilidad. Y la mayoría de esas personas mayores que Ayuso fue cómplice de que no, ya no estén aquí, no eran trans. Así que si están... También Ayuso ha negado reunirse con colectivos de familias de menores trans y se va a dejar asesorar únicamente por una serie de psicólogos que son bastante transfugos, una serie de porque hay todo un entramado transfugo con todo esto. Así que y no va a dejar que ninguna asociación LGTBI se encargue de nada de todo esto. No sé, a mí me gustaría preguntarle a la señora Ayuso que si hubiera temas relacionados de la Comunidad de Madrid con la Iglesia, si dejaría que en ellos metiera mano personal que no fuera de la Iglesia. Ya, y sin consultar a la Iglesia para nada. Claro. Es que esto sinceramente, como si de repente la señora Ayuso monta una comisión de igualdad y de feminismos y solamente hay hombres. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. O si de repente la señora Ayuso dice, pues voy a montar, como tengo mayoría absoluta, voy a meter, o no sé, si alguien celebra alguna cosa del PP y meten como cargos en esa cosa que es del PP a gente de Vox, claro, a gente del PSOE, porque la gente diría, pero hombre, pero mete a gente del partido. No, claro. No, meto yo quien quiera, no, no. Digo, pero es que estos son de otros partidos, ¿qué estás haciendo? Pero Nadie. vamos, que Ayuso no quiere que haya personas mayores trans, que se las respete. Tanto que hablamos del respeto a los mayores y que muchas veces esta gente enarbola que se respeta muy poco a los mayores, pues la gente mayor trans existe también y se merece un respeto porque han recibido más palizas, escupitajos y han luchado mucho para que nosotras sigamos aquí. No respeta las infancias y las juventudes trans, no respeta los derechos LGTBI de cualquier persona y luego aparte no se quiere reunir ni con familias de personas trans, que esas ya tienen la experiencia de lo que es criar Claro. a una persona trans y para que no cometa los mismos errores. O sea que Claro. básicamente lo que está diciendo Ayuso es que en el PP y para ella solo les importan las familias que tienen miembros 100% cis hetero. Heteronormativo totalmente, totalmente. Exactamente, Sí. por una familia grande y libre. Claro, eso es. Que esto es una cosa que me hace mucha gracia, que cuando se habla sobre tema LGTBI, tema trans y más, no, esto es una amenaza para la familia. Digo, pero vamos a ver, que la familia lleva amenazada supuestamente desde, a ver, desde que el sufragio es universal y las mujeres podemos votar, desde que se legalizó el divorcio, el aborto, el matrimonio igualitario. Digo, a ver, es que no venimos a destruir Claro, familias. claro. Lo que venimos a hacer es ampliar el concepto. Esto es como si estás en un bar, en una terraza. Tú no le quieres quitar la mesa de al lado, le dices, oye, ¿puedo poner otra mesa más y así somos más gente? Porque así Claro. cabemos más. Pero nada, se quieren quedar con el concepto de familia como se quieren quedar con el concepto de España, la derecha, Y que le gusta privatizar mucho. la derecha, y tenemos también dentro del feminismo resistencias, porque me acabo de acordar de una entrevista tuya que vi ahora en internet hace unos días, en la que hablabas en parte del sector del feminismo se habla del borrado de las mujeres, ¿no? Sí. Expláyate, ¿qué les dirías? Porque más que borrado, yo diría que hay más mujeres en todo caso, eres una mujer más, ¿no? Claro, es que Problema. exactamente, es que, no sé, es que hay una serie de lenguajes que por ejemplo, hay un para mí no puede existir un feminismo trans excluyente. Para mí, si te defines feministas y excluyes a las personas trans, eso es como decir que un sándwich vegetal lleva atún. Le puedes llamar sándwich vegetal, pero si lleva atún, Ya no es vegetal. ya no vegetal. Hay una, no sé si es una asociación, una organización que se llama Contra el Borrado de las Mujeres, que se definen como feministas y su proyecto es proteger a las mujeres de las mujeres trans porque estamos ocupando espacios. Horrible. Pero es que esta asociación en sus redes sociales ha aplaudido las reformas de Ayuso, ha aplaudido los recortes LGTBIQ+ de Ayuso. Y lo más fuerte es que una de las cabezas visibles, de las personas más visibles de ese colectivo, es una exdiputada del PSOE, lesbiana, que hace algunos años, antes de todo este movimiento, tiene fotos con Carla Antonelli, hizo reivindicaciones de que tendría que haber una ley transestatal, pero de repente le dio un giro hacia la derecha muy potente y de repente ves que hay mujeres feministas y que se definen como izquierdas que están en contra de los derechos del colectivo. Hay un caso que a mí me parece particularmente doloroso, que es de una feminista histórica, Lidia Falcón, que fue torturada por el franquismo, por el torturador Billy el Niño, que su torturador Billy el Niño murió sin ser juzgado por sus crímenes. Pero en vez de estar hablando ahora, como tendríamos que estar hablando de los abusos, torturas que sufrió Lidia Falcón durante el franquismo y lo referente que podía ser para todo eso y el símbolo que podría ser para la lucha contra la ultraderecha y el recorte de derechos y la censura y todo eso, Lidia Falcón en los últimos años se ha vuelto transfoba y dice que las mujeres trans somos el enemigo, que las mujeres trans somos lo puñetero peor, y a mí es algo que me parece muy A mí triste, también. porque tendríamos que estar reivindicando sus figuras desde ese lugar de hablar de lo horrible que es que en un país democrático una persona haya torturado físicamente a otra y haya muerto sin estar juzgado. Pero sin Exactamente. embargo, Y quieres que esas Y mujeres sean un referente del feminismo, que lo son por la historia que tienen, pero con esos posicionamientos la verdad es que duele, porque es tú, te evidentemente, parte de igual manera que si tuvieran alguna cosa de racismo, de capacitismo, de gordofobia, digo, mira, no, por ahí no. corazón. Aparte que a mí, si te defines feminista y eres trans excluyente, a mí me parece eso súper, que me parece, aparte de triste y decepcionante, me parece que es por pereza máxima. A mí, la transfobia que viene desde sectores feministas me parece lo más vago y perezoso del mundo. Nunca lo Porque en había vez de pensado luchar así. contra el patriarcado, que es el enemigo común de todos, todas y todes, te vas contra alguien más pequeño. Te vas contra alguien que ha luchado desde el primer momento a tu lado. Tenemos a 50 y pico diputados, o no sé cuántos son ahora mismo, que creo que son menos, de Vox, en el Congreso de los Diputados. Hemos conseguido frenar el avance de la ultraderecha en este país. Hemos conseguido hacer muchas cosas. Y con todo lo que está pasando, que pienses que las personas trans son el enemigo, me parece de una pereza y de una vagancia extrema. Que luego aparte, ahora de repente le han cogido como asco a la palabra queer. La palabra queer es una palabra que hemos recuperado del colectivo porque desde el principio del uso de esa palabra queer se utilizaba como insulto a la gente del colectivo. De igual manera que nos reapropiamos de la palabra maricón, de la palabra boyera. Sí. Y acá de repente la usan. Y luego aparte también me parece muy fuerte. Hay un psicólogo que se llama José Rasti, que escribe en numerosos medios y demás, que en los últimos como 4 o 5 años ha escrito 2 libros en contra del generismo queer. Y es muy curioso, porque hay muchas transfobas que se definen como feministas, que le apoyan y le dan mucha bola y demás. Y es curioso porque este señor es un señor cisetero que nos habla de los peligros de oh, que las personas trans y esto es horrible para la infancia y cómo condiciona y no sé qué, no sé cuántos, pero no deja de ser un señoro. Es decir, no deja de ser un señoro cuando, y fíjate la burrada que voy a decir. Hay otras mujeres transfobas que se definen como feministas que han sacado libros, pero se le da más bola, se le da más difusión en medios y en todo esto a un señoro. Que un señoro tiene que sacar 2 libros en los últimos no sé cuántos años para hacernos mansplaining de lo peligrosas que somos las mujeres trans. Vaya liado que se han buscado, la verdad que Claro, sí. porque es como. Digo, mira, no sé, hay otras mujeres transfobas que se definen como feministas que han sacado de libros. ¿Por qué no habláis tanto de ellas? ¿Por qué en los medios no se habla tanto de ellas? Si no, Claro. llamáis a un señor que, bueno, en el último libro lo hizo un poquito disimulando más y habló con una exalumna suya que supuestamente le habían lavado el cerebro para ser trans y al final no. No, no, claro. Que esa es otra figura, Bueno, ahí otra figura estaban las para palabras reconstruir. de Elsa Ruiz en esa entrevista con Luciano Osti, que como te decíamos antes, puedes escuchar íntegramente en la web de Musoc, en la crónica de esa clausura, de esa actuación de Elsa Ruiz y esa predicción de la película Kokomo City. Vamos a finalizar ya el programa de hoy y vamos a hacerlo escuchando otro tema musical de Monstrulorru, Fame. Pasar fame, y tú qué me vas a contar, afílame si filupas petail un cuanto acabe al rey de les muries infames, wey trash, catapultes, pestes, piedras, vieyes que voy regalarte puntería. como cuando voy al váter. Nunca hay fallo, gallo, prueba tú asentate. Date preparado pa' cuando el monstruo te adelante y tengas que agarrar el guante si no quieres finar. Como el que viene col puñal por la espalda, monstruyanza y una llanza que luyanza payaciana. El que viene con la lingua envenena. Ahora ya no fala, no ni queda nana cavidad. Amén. Amén. Bueno, pues hasta aquí llegó Marabayu por hoy. Vamos, déjate ya con la sintonía de Radio Crash. Y nada, el programa de hoy te tuvimos falando el segundo Semando Fest, tuvimos charrando con Xico Ariza de ese Festival de Música Mozana Asturiano, que contará con la actuación, las actuaciones de Sandra Álvarez y Noemí González, de Mostulorro, de Gieldu y de Ochobre. Viernes 9 de febrero, 8:45 en la Lata de Zindubieu. En la segunda parte del programa falamos de MUSOC, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias. Escuchamos varias de las voces protagonistas a lo largo de este casi un mes de duración de MUSOC, sus veintitantos días, y bueno, pues todo ello compuso el Marabayu, que ya se acaba. Un besín para todos y para todas. Hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Magula palabra, equinunai, abracadabra, equinunai, equinunai, no.